tendría, no tenía más de 25, 27 años. Y me dice: pastor, usted habló, dijo ese, que alguien tenía ese problema en el hígado. Le dije: sí. Me dijo: ese soy yo. Tengo un problema autoinmune, mi sistema inmunológico está carcomiendo mi hígado y lo está destrozando. Y los médicos no saben cómo ayudarme. Y cuando usted habló, empecé a llorar, empecé a temblar y no puedo parar de temblar hasta ahora. Y oramos con el pastor por él y tomamos autoridad, porque si Dios lo reveló es que Dios quería hacer algo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánta gente hay en el mundo que está con problemas y no tienen los recursos físicos, materiales para encontrar una solución para su vida? Y si nosotros tuviéramos oídos para escuchar al Espíritu de Dios, y si tú tuvieras el tiempo para orar y afinar tu oído, y en la mañana antes de salir, para subirte al metro, para subirte al bus, y en vez de estar protestando porque no tienes carro o no tienes esto, no tienes lo otro, estuvieras orando, de pronto alguien a tu lado estuviera con un tremendo sufrimiento y Dios te revela la necesidad de él o de ella, y tú le hablas en el nombre de Jesús y oras por él y por ella y traes la salvación a esa persona, y esa persona a su turno trae a su amigo, a su pariente, a su marido, a sus hijos, etcétera. Puedes convertirte en un instrumento de salvación. La oración produce poder, y es un poder no humano, no natural, y la iglesia de Dios necesita caminar en el poder de Dios. La iglesia de Dios no tiene que ser una iglesia natural, tiene que ser una iglesia sobrenatural, no fanática, no elaborada, no exagerada, no con cosas locas, salvajes que no den fruto, pero con manifestaciones de poder evidente, sobrenatural, que le den la vuelta el corazón a una ciudad entera, que creen una ola de movimientos, de comentarios, de tal forma que lleven la atención al Señor Jesucristo. Hermanos amados, lo que ustedes pueden hacer, lo que ustedes tienen en sus manos, es absolutamente poderoso y suficientemente fuerte como para cambiar y transformar el destino de esta nación. La tercera P que se produce cuando empezamos con oración es poder, y a continuación se produce el producto, conversiones, vidas transformadas, vidas que cambien, milagros, señales que producen a causa del poder de Dios que viene a por medio de la oración. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, otra vez la palabra bautismo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. La mejor estrategia de evangelismo es que el poder de Dios esté manifiesto en la iglesia. Si el poder de Dios continúa y se manifiesta en mayor dimensión de lo que se está manifestando aquí en medio de ustedes, que es evidente que Dios está moviéndose, hermanos, el producto va a ser abundante. Y Roberto va a tener la mega iglesia que no quiere tener. Dios va a hacer obras maravillosas. Hay un producto que recoger. Hay un producto que hacer, que lograr. La cuarta P, y con esto quiero terminar. La cuarta P que se produce cuando hay oración, poder, producto, es persecución. Hay persecución. Existe reacción. Existen fuerzas de las tinieblas que reaccionarán contra ustedes, contra los cristianos. Tu familia, tus amigos, tus parientes cercanos reaccionarán contra ti. Te juzgarán, te condenarán. A veces será una reacción pequeña. En otros casos puede ser una reacción violenta, fuerte. Pero ese es un círculo, es un ciclo que se da continuamente. Oración, poder, producto, persecución. Oración, poder, producto, persecución. La persecución produce más oración. Y cuando hay más oración, hay más poder. Cuando hay más poder, hay más producto. Cuando hay más producto, hay más persecución. Cuando hay más persecución, hay más oración, y hasta que se vuelve imparable. Por ejemplo, podemos mirar a los países donde hay persecución, donde el ser cristiano significa el riesgo de la vida. La gente ora, la gente insiste, los pastores son muertos, los cristianos son muertos, las niñas son violadas, son lastimadas, heridas, asesinadas. Pero el poder y el amor de Dios son mucho más fuertes que cualquier daño físico que podamos sufrir. Y se aumenta y se aumenta. El gobierno de la China ya se ha dado cuenta que ellos no pueden apagar el fuego del Espíritu sobre la China. No lo pueden hacer, hermanos. No importan las amenazas. Las guerrillas no pueden hacer nada. Las ideologías no pueden hacer nada. Lo único que puede parar el avivamiento y el fuego del Señor es que los cristianos se pongan perezosos. Se sientan cómodos donde están. Piensen que no es su responsabilidad llevar el evangelio a este mundo. Piensen que alguien más tuviera que hacerlo. Piensen que otra persona tenga que hacerlo. Pero hermanos, otra vez les digo, y con esto quiero terminar, la responsabilidad de esta generación en esta ciudad, en este tiempo, está sobre los hombros de ustedes.